Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Del viernes al domingo en Disco, 80% de descuento en la segunda unidad en pan dulces, budines, turrones, confituras y postres de maní. Y 35% de descuento en cajas navideñas. Además, suprema de pollo, 6.999 pesos el kilo. Compra también online. De viernes a domingo pagando con modo de manera presencial, 20% de reintegro desde la app de tu banco con un tope de 25.000 pesos. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 19 al 21 de diciembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Alguien tiene que decirlo. Soy el ratón Pérez. Uno, tené cuidado con el turrón duro, que si no después tengo que ir a buscarte los dientes en el medio del brindis. Dos, tenés hasta 25% de ahorro y 9 cuotas sin interés en shoppings, indumentaria, jugueterías, perfumerías y más. Cartera de consumo CFTAC/IVA 0%, CFTAS/IVA 0%, válida los lunes y martes entre el 15 del 12 de 2025 y el 23 del 12 de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten galicia.ar. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Caravanas insecticidas Over. 4 meses de eficacia contra la mosca de los cuernos con una sola caravana por animal. Sin restricciones de uso en carne y leche. Caravanas insecticidas Over. Ciencia que produce. Botas Calfor Pampeana. La mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Vayas donde vayas, podés seguir escuchando Mitre si tenés descargada la aplicación 100 Radios. Es muy simple. Ingresás en Google Play o Apple Store de tu celular, te bajás 100 Radios y al instante seguís disfrutando de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Mitre. Siempre en tu vida. En Goodyear siguen los beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagarlos en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina hasta el 31 de diciembre del 2025. Con Banco Macro celebra las fiestas en grande. Ahorros y cuotas en shoppings, indumentaria, supermercados, heladerías y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Macro? Pedila ahora en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de la entidad. Reintegro en hasta 60 días. TNA, tasa nominal anual. TEA, tasa efectiva anual. ICFTNA, costo financiero total nominal anual 0,0%. Vigencia, tope de devolución, stock y más y macro.com.ar. Chango más, es felicidad. Las ofertas están de fiesta, solo en Chango más. Chango más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos, solo en Chango más. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 21 grados, un décimo. El gobierno sufrió un duro revés en el Congreso. La reforma laboral pasó para febrero. El proyecto que Milei quería sacar antes de fin de año no obtuvo los consensos suficientes y no será tratado hasta febrero. El presupuesto, que tuvo cambios en diputados, no conforma al Ejecutivo porque no contempla el déficit cero que pretende el presidente y será revisado. Patricia Bullrich. Nosotros hemos recibido una cantidad impresionante de propuestas para la ley laboral. Es una ley que tiene más de 190 artículos. Es una ley que todos nos pidieron trabajarla con un poquito más de tiempo. Nosotros queremos responderle a todos y cada uno de los ciudadanos, cámaras, trabajadores que nos han escrito. Lo vamos a hacer durante el mes de enero. Vamos a atender a todos para que todos se sientan escuchados. La desocupación cayó al 6,6% en el tercer trimestre. Implica una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto al 6,9% registrado en el mismo periodo de 2024. Pese a esta mejora, aún hay 1,4 millones de personas que se encuentran desocupadas. Es decir, que están buscando activamente un empleo, pero no lo encuentran. La Unión Europea pospone hasta enero la firma del acuerdo con el Mercosur.